Los directivos del Partido Estado y Ejército visitaron la Embajada de la República de Cuba en Pyongyang el día 28 para expresar la condolencia por el fallecimiento de Fidel Castro Ruz, máximo dirigente de la Revolución Cubana. Lo hicieron Kim Yong-nam, Park Bong-ju, otros directivos y funcionarios del sector. Fueron colocadas ante la foto de Fidel Castro Ruz las ofrendas florales en nombre del Comité Central del Partido, el Presidium de la Asamblea Popular Suprema, el Consejo de Ministros, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Populares, el Departamento Internacional del Comité Central del Partido, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el de Comercio Exterior, el Comité de Enseñanza, el de Relaciones Culturales con el Extranjero y el de Solidaridad Corea-Cuba. Los participantes guardaron minuto de silencio en memoria del destacado hijo del pueblo cubano.